genial. Sabemos que no te conformas con cualquier cosa ni con cualquier emisora. Por eso te damos la bienvenida al Universo Hit FM. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Futuros Hits, la radio donde solo se escuchan temas que lo van a petar. Soy Emma Rivero y empezamos. Hoy tenemos con nosotros a dos grandes del cine, los conoceréis por Jumanji o por Titanic. Tenemos con nosotros hoy a Elías y a Lucía. ¡Un fuerte aplauso! Vale, qué emoción. Sí, la verdad. Vale, como sabéis, son los encargados de la nueva película Diamantes de Sangre, la cual ha sido un taquillazo. ¿Qué opináis? Pues sinceramente hemos tenido una gran acogida en el público y no, yo sí, por lo menos yo no me la esperaba. Yo tampoco. Sí es cierto que tenemos a DiCaprio, que quieras o no, es un factor importante. Eso ayuda. Es una pena que no haya podido venir hoy. Sí. Pues sí, la verdad, porque lo habíamos llamado, pero no contestó, ¿eh? Gracias. No puedo. Pero es un tema que, a ver, a mí sinceramente cuando me lo ofrecieron, yo iba a decir que no de primeras, me convenció Elías, ya que es una historia que es real, es decir, es algo que nos está tocando de cerca. Sí, porque... más o menos lo que queríamos hacer cuando yo escuché sobre esta historia, me pareció algo tan llamativa el hecho que reflejara la parte más macabra del ser humano y como sus intentos solo por beneficiarse a uno mismo. Es lo que más me ha gustado sobre realizar esta película, hacer... Sí, lo de la guerra civil, porque es verdad, duró 10 años y fue una salvajada. Diez años duros. Pero claro, ha sido una guerra, no iba a ser fácil. Sí. Todo hay que decirlo. Pues mis felicitaciones, porque ha tenido una gran repercusión mediática y además, creo que no me equivoco, estáis nominados a 5 Oscars y a un Globo de Oro y ¡buf! Cierto. No, enhorabuena, chicos, la verdad, ¿eh? Muy bien. Me siento emocionado sobre ello. Hombre, no me extraña, ya me gustaría a mí. Claro, todo el mundo que quisiera algún que otro Oscar. Masivo, es que ha sido masivo. Bueno, para aquellos que no sepáis de lo que estamos hablando, sí, vosotros, aquellos los que vivís en cuevas, se trata de Diamantes de Sangre, una historia sobre el tráfico ilegal de diamantes, en 1991, Sierra Leona, donde se vive una tremenda guerra civil. Pues... ¿Qué me podéis...? Es bueno, eso, ¿no? Como ya dicen los que vivís en cuevas, os voy a poner un poco al día. Pues la guerra Sierra Leona comienza casi con la llegada de los europeos y transcurre como un país más de África, hasta la explotación masiva de los diamantes, los cuales lo convirtieron en uno de los países más subdesarrollados del mundo. Y tiene, por mala suerte, el índice más bajo de desarrollo humano. Bueno, en el 2002, con el apoyo de la comunidad internacional, se logró poner fin a la guerra. Ese mismo año se celebraron elecciones libres y a pesar del fin de la guerra, los problemas socioeconómicos que la provocaron siguen presentes en Sierra Leona. Algunos temen el rebote de la violencia, pero bueno, es un tema que ya se nos va un poco. Sí, aquí hemos hablado, venimos a hablar de la película, pero me parece muy interesante que habléis de la historia real porque sin ella no hubiese película, básicamente. Exacto. Claro. Es más, el hecho de que pusiéramos el nombre de Diamantes de Sangre era debido a que estos, ¿no?, los diamantes que más o menos eran utilizados para la guerra, eran obtenidos de una zona de guerra mediante el uso de esclavos o personas en régimen de esclavitud. El desarrollo también de prácticas como estas son un ejemplo fatídico y ocioso de la violación masiva de derechos humanos y de la existencia obvia de la esclavitud y el poder de las empresas transnacionales. Pues no tenía ni idea, la verdad. Siempre me he preguntado por qué se llamaba así. No. Y ahora que habláis del tema, de lo de que es un país subdesarrollado, que por cierto... creo que un 70% de la población es pobre o algo así. Bueno, me abrumé al leerlo. Quería hacer un llamamiento a nuestros oyentes que piensen que la pobreza no solo está en los países subdesarrollados, como puede ser África o América Latina, y que incluso está aquí, en nuestro país, y que si bajas a la calle y ves a un mendigo, pues efectivamente ayúdales con lo que puedas. No tiene que por qué ser económico ya, pero hay que pensar en que hoy es él, pero mañana podría ser tú. Lo cual es horrible. Ya, bueno. Y cambiando de tema, ¿pensáis que si no hubiese habido tantos diamantes en esa zona, hubiese estallado la guerra? Yo creo que no. Yo creo que sí, sinceramente, por el hecho de que los conflictos no eran por el hecho de falta de recursos, sino por el hecho de que un choque de ideas, ¿no? De ideológico, bueno, sus pensamientos, hizo que estallara la guerra. Lo que pasa es que estos diamantes, que sirvieron como un recurso económico para mantener esa guerra durante 10 años, claro que hubiera durado mucho menos de lo que fue, Sí, pero eso es lo que pienso yo también. simplemente yo creo que sí. Yo creo que Elías tiene razón por una parte. Es decir, hubo un choque de ideas muy que se dio a ver. Es decir, es uno de los motivos por lo que estalló la guerra en Sierra Leona. Pero por otra parte, yo creo que no hubiera sido tan masiva como fue. Es decir, los diamantes tuvieron una importancia muy grande en esta guerra debido a que son materiales muy valiosos. Es decir, tiene. Con un gran valor económico, quieres decir, ¿no? Sí, tiene mate. O sea, tiene propiedades que lo hacen ser así de. De potentes. Tienen propiedades que lo hacen. Atractivo. Sí, Atractivo, ¿no? lo Para la hacen gente. atractivos para los países desarrollados, que lo que en el fondo quieren son beneficios. Claro, es que tiene un Y valor también. económico Y los tremendo. diamantes tienen. Son materiales que tienen una alta dureza y conductividad térmica y son muy, muy utilizados en las industrias. Hay que decir que son muy pocos, es decir, no hay Exacto. su cantidad es mucho menor a comparado con el hierro o otros Claro. materiales Se comunes. encuentra en regiones que, como pudo ser Sierra Leona, y tuvieron la mala suerte de Claro. chocarse con lo que De se estar en chocaron. medio de todo esto. Bueno. Y ahora, como nuestros oyentes se enteraron de que veníais, nos mandaron muchísimas preguntas. La verdad, no pensé que nos mandasen tantas, pero solo cogimos un par. ¿Os parece bien si las Claro, contestáis? no hay problema. Sí. Vale, pues perfecto. ¿Para la película utilizasteis algún testimonio de los refugiados sierraleoneses? Nos basamos un poco. Sí, a ver, era necesario para que la película se pudiera desarrollar bien. Es decir, si no tuviéramos esos testimonios, no hubiéramos podido realizar lo que hubiéramos hecho. No hubiera quedado tan bien, porque No sin hubiera esa sido gente que realista. haya sufrido esas situaciones, no podíamos hacerle ese toque realista que tiene, ¿no? Claro, no, Exactamente. sí. Tienes Sí. mucha razón, sí. Y bueno, y ahora la siguiente pregunta. ¿Qué os motivó para hacer la película? Mira, yo, sinceramente, en todos los años que llevo trabajando en el cine, nunca me había planteado hacer una película de este tipo. O De este sea, calibre, ¿no? exactamente. Sí. Siempre, bueno, hemos hecho la de Titanic. También ha sido una película que se basó en hechos reales y que todos conocéis. Hombre. Pero esta poca gente sabe sobre la historia de Sierra Leona. Es decir, Ya. sabemos que hay problemas, pero no sabemos a qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Es decir, cuando nos lo ofrecieran yo iba a decir que no. Eso es, hay que decirlo todo. Pero poco a poco Elías me ha mentalizado de que es un tema que. Digamos que la obligué. Sí. Que tenía que ser hablado. Y al Pues final, menos mal que lo hicisteis por hemos fin. tenido suerte y a mí ha sido un trabajo que me ha gustado mucho. A mí la película me ha encantado. Sí. Bueno, y ahora para terminar, si os parece, vamos a jugar un pequeño juego que he llamado Diamantes o Carbón. Lo pilláis. Bueno, en fin, Bueno. continuemos. Sí, ha sido muy malo, lo siento. Un Pues poco. el juego simplemente consiste en que os voy a decir unas frases y vosotros tenéis que decir diamante si merece la pena o carbón si no merece la pena. Es Okay, así de me simple. parece bien. Pues Suena perfecto, interesante. porque vamos a jugar igual. A ver. Bueno, la primera pregunta, frase, perdón. ¿Someter a un país a una guerra para conseguir beneficios Claro, económicos, supongo? carbón. Claramente carbón. Obvio, vamos a ver. En fin, y luego, segunda, agradecer en el discurso de los Oscar a tu mascota, que sin él no podrías haber hecho todo esto. Carbón. Diamante. Claramente diamante. Muy contradictorios, como podéis ver. Estoy con Elías, totalmente. Yo sin Toby no podría haber hecho nada. Es que los animales ayudan mucho. Claro. Bueno, No te gustan los animales, eso, ¿eh? ¿no? No te gustan. Eso, Tiene cara de que no oyente. le gustan los animales. Vale. Y siguiente. Tener como acompañante en la alfombra roja a bella, lista, guapa, locutora de radio. Lo dejo caer por ahí. Bueno, me Bueno. pregunto quién podría ser así, pero sinceramente Gracias. sería Bueno. carbón. Llevaría a mi perro más que Diamante, nada. hombre, diamante. Gracias, no me caes bien. Y bueno, eso es todo. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, porque yo me lo he pasado tremendamente bien. Yo también. Y que os espero en la siguiente película. O si no, para venir aquí a jugar conmigo. Y es que me aburre mucho. Y un gran aplauso, por favor, porque se lo merece. Muchas gracias. Y hasta mañana a la misma hora con Emma Rivero.